la escolar siga en silencio. De 100 casos, solo 10 denuncia y solo un 1% de esos casos es condenado. ¿Qué está pasando en las escuelas y en los jardines con nuestros hijos? En el expediente está acreditado en eso. Está acreditada la responsabilidad de Juan Martín Rosso, más allá de toda duda razonable. Y todo el pueblo, queremos pedirles que como gremios no interfezcan la labor de la justicia. La justicia ya encontró la verdad. Dejen de poner en duda lo dicho de nuestros hijos. Son docentes, deben creer en los niños. Están en la cultura, deberían respetar los derechos del niño en vez de retorcerlos. Queremos que sepan que no los estamos atacando, no atacamos a la comunidad docente, no estamos atacando a la comunidad cultural, estamos defendiendo a nuestros hijos, estamos defendiendo sus derechos vulnerados por algunos de sus integrantes y que deberían defender esta causa apoyando a la justicia, no al abusador. Debemos salir de este círculo vicioso de esconder la mugre debajo de la alfombra. El abuso sexual infantil en Tandil existe. Hay que abrirle la puerta para empezar a prevenirlo. Hay que escuchar a todo aquel niño o niña que lo manifieste. Hay que empezar a creer en los niños y niñas que son nuestros hijos y en nuestros niños, cuando se unen en la faceta oculta de un monstruo. Hay que empezar a instruirnos sobre que nadie está exento a este gran problema. No nos marginen porque somos pobres. El abuso intraescolar existe. Ustedes tampoco están excluidos por ser docentes. La pedofilia existe en Tandil y en Dubái también. Es tiempo de dejar de hacer oídos sordos por más lazo familiar que haya, por más amistad y lealtad que exista. Hay que escuchar a los niños y niñas que señalan. Hijo, yo te quiero. Nosotros te creemos. Seguimos agradeciendo y felicitando la labor del juzgado de garantía, la labor de fiscalía y de asistencia a la víctima. Gracias por proteger a los niños. Gracias a todos los que hoy nos están acompañando en esta quinta marcha, haciendo aquí un gran apoyo para nuestra familia. Muchas gracias a todos por venir. Hasta allí los conceptos de Eliana, que es la mamá del nene, ante unos 300 personas aproximadamente que están aquí en la glorieta de la Plaza Independencia. Escuchamos. ¡Hijo, yo te creo! ¡Hijo, yo te creo! Esa es la consigna que se fue cantando a lo largo de la movilización que se hizo por la calle de la ciudad. Comenzó la recorrida desde Rodríguez hasta Belgrano, Belgrano a Chacabuco. Dieron la vuelta empezando por Pinto hasta 9 de julio, de 9 de julio a Mitre, Mitre a Rodríguez, y de Rodríguez hasta aquí volvieron hasta este lugar donde se cumplió el documento. Y bueno, la intención que nos decía hoy temprano, cuando hicimos la salida a la tienda a Gerardo Guido y a la audiencia, la mamá Eliana, que la movilización tuvo como objetivo salir a la calle antes que aquellos que se van a manifestar mañana en defensa de la persona que está hoy detenida en esta causa, imputado en el hecho y esperando una decisión de la justicia, si va a haber un juicio por un jurado, qué tipo de juicio van a realizar contra esa persona. Obviamente que todavía no hay una decisión de la justicia y eso es lo que están aguardando. Gracias, Beto. Bueno, ahí lo escuchábamos a Beto, se escuchaba, bueno, mucho ruido de fondo, pero bueno, por lo menos pudimos escuchar un poco de lo que estaba sucediendo en esta marcha.